Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández al aire. Jackson, el libro negro. Por Reactor 105. 54 años de la construcción del Muro de Berlín. 13 de agosto, 10 de la noche. Jackson, el libro negro, Reactor 105. El 15 de junio de 1961, Walter Ulbricht, del Partido Socialista Alemán o SED, Partido Gobernante del Este de Alemania, es decir, Partido Líder de la GDR de la República Democrática Alemana, afirmó en una conferencia internacional ante 350 periodistas del Oeste y tratando de acallar los rumores de un bloqueo autorizado por Rusia: nadie tiene ninguna intención de construir un muro. Ningún periodista tampoco había mencionado la palabra muro. En realidad, los preparativos para alzar una muralla estaban en marcha. Escasos 2 meses después, durante la noche del 13 de agosto, las barricadas se levantarían. Se escogió un domingo para llevar a cabo el plan, un día en que la mayoría de gente está en casa. 2 días antes, el 11 de agosto, un periódico berlinés tenía como encabezado: la SED bloqueará las rutas de escape del este al oeste. Tan solo durante esos 2 días, 2.622 personas se movilizaron al oeste. 13 de agosto de 1961, 12:30 a.m., tropas y tanques del este de Alemania toman posiciones en Unter den Linden. 1:54 a.m., la estación de tren en Gesundbrunnen, en el sector francés, reporta que todos los trenes pararon. 2:30 a.m., las vías públicas en la Puerta de Brandenburgo han sido bloqueadas, al igual que en múltiples locaciones del este de Berlín, incluyendo Alexanderplatz. Tanques soviéticos están en posiciones enmarcando un amanecer sorpresivo. Entre el este y el oeste de Berlín aparece una barrera de alambre, custodiada por guardias y soldados en motocicletas, que paran el tráfico, impidiendo el paso entre las dos partes de la ciudad. Las 95 calles que conducen al oeste de Berlín se han cerrado. A las 6 a.m., Berlín está dividida. Ningún alemán del este podrá cruzar al oeste en los siguientes 28 años. A 54 años de la construcción del Muro de Berlín, muy muy buenas noches. Esto es Jackson, el libro negro. Stukas. We'll be right back. Quizá una especie de himno para todos aquellos que están adentrados en la parte y en el sonido un poquito más militar de Alemania. Qué mejor que arrancar este programa con Feindflug del este de Alemania. Y esto que se llama Stukas im Visor. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros las 2 horas de programa hasta la medianoche. El día de hoy, caballero de compañía Mike. Mi nombre es Clausen. Vías de comunicación ya están abiertas. Facebook, diagonalclausen.hernández, dándole ahí like. El Twitter, @clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. Y nuestra página, http://diagonal/clausen.org. Imaginen un amanecer hace 54 años, que sea un domingo, casi todo el mundo está en casa. Pongamos la situación aquí en México. Todo el mundo ya terminó la semana, está descansando y de repente amanece y hay una valla en el toreo, una valla de alambre, y de repente a los que somos norteños ya no nos dejan pasar para el sur, ni para el centro, ni para el sur. Y los que están en el sur, lógicamente, tampoco pueden pasar, pero realmente es algo creado por el norte. Entonces se dividen familias, personas, por ejemplo, George, que estuviera trabajando aquí y que vive en el norte también, pues no, ya no puede regresar y su familia tampoco puede venir para acá. Siempre hemos pensado el shock que puede ser un bloqueo de tal magnitud y que no era, quizá en 2 semanas se quita o quizá es por cuestión de seguridad, sino que era una cuestión política, una cuestión económica, y de repente la Unión Soviética dijo, mi parte alemana ya no sale de aquí y únicamente se quedan por acá para evitar que se contaminen hasta cierto punto de toda la influencia del oeste. Familias divididas, personas que no se volvieron a ver en 28 años, que fue lo que duró el Muro de Berlín, de 1961 a 1989 fue la duración de este bloqueo y esta prohibición de salir del este, que en realidad no era únicamente Berlín, sino era toda Alemania. El día de hoy, como seguramente muchos se enteraron, el programa estará girando y es un programa temático con motivo de los 54 años de la construcción del Muro de Berlín. Exactamente fue el 13 de agosto de 1961. No queríamos pasar desapercibida esta fecha, porque si bien cada 9 de noviembre, que es la fecha en que se derribó el muro, siempre va a haber especiales, siempre va a haber recordatorios. Y claro que fue una fecha muy importante el que se haya por fin derribado un muro que no debía de existir. Y bueno, son las partes, si ustedes quieran, amables y alegres y de esperanza para un pueblo que vale la pena recordarse. Sin embargo, creemos que también es muy importante recordar, y casi nadie recuerda este día, casi nadie recuerda el 13 de agosto, que fue cuando se levantó esa barrera entre el este y el oeste de una manera física, porque era una barrera que ya existía. Sin embargo, fue esa barrera física y que prohibió salir a la gente del este y que transformó a la vida de la gente que vivía en esa parte de Alemania por los siguientes 28 años, y no únicamente 28 años. Hoy por hoy y hasta la fecha sigue habiendo un muro invisible en ciertas partes de Alemania, no únicamente en Berlín, vuelvo a repetir, sino que esto es algo que Alemania estaba dividida en este y en oeste, aunque claro, el muro se construyó en lo que era la capital y lo que era la ciudad más importante de Alemania, que fue Berlín. El día de hoy estaremos platicando un poco de su historia. Lógicamente estaremos hablando, estaremos poniendo únicamente a bandas alemanas, no del este únicamente, porque también mucha de la producción de música, pues ya con el paso del tiempo y ya con muchos años de que fue derruido el muro, también se va perdiendo. Estamos hablando de 26 años de que ese muro se derribó. Duró más que lo que lleva de ruido. Es decir, 26 años de que cayó el muro en noviembre de 1989 y ellos duraron con ese muro construido 28 años. Entonces todavía sigue ganándole la parte que, en la que estuvo construido y que no pudieron salir sus habitantes del este hacia el oeste. Estamos platicando ahí, hay muchísimos comentarios desde el día que avisamos que iba a ser este programa. Entonces vamos a tratar de primera instancia dar un esbozo general de lo que significó el muro y de cómo se construyó y por qué se construyó, claro está. Y también pasaremos a muchos de sus comentarios porque siempre hay cierta polémica, no únicamente en la parte internacional, sino también al interior de Alemania. Hay quien estaba a favor del muro, hay quien estaba en contra, hay quien hoy por hoy preferiría regresar a esa época, sobre todo de gente ya muy grande, gente joven, pero si ustedes quieren de extrema, y también internacionalmente, lógico, ahí siempre va a haber esa opinión de cómo estaba mejor Alemania. El día de hoy es para recordar. Sobre todo son situaciones históricas que creo que debemos de siempre tener bien presentes y por lo menos en lo que uno pueda dentro de su propia esfera evitar que suceda y evitar que te corten la libertad. Y creo que siempre viene a ser inspiracional conocer la historia, tratando, aunque no siempre esté en nuestras posibilidades, de evitar que ese tipo de situaciones sucedan, que te controlen no únicamente físicamente, sino mentalmente, tu presente, hasta tu pasado y tu futuro. Sucedió un domingo, que es justamente como lo dice Blind Passengers de Alemania, un domingo gris, un domingo negro, pero ya hace 54 años. Grey Sunday, Blind Passengers. We'll be right back. Los Blind Passengers, la canción Grey Sunday, recordando o reflexionando lo que fue la construcción del Muro de Berlín un 13 de agosto de 1961. Un muro que duró 28 años, 2 meses y 27 días, para ser exactos. Berlín dividido en dos partes. Por un lado estaba el oeste y por otro lado estaba el este. El oeste, que estaba dividido entre los aliados, que a fin de cuentas habían sido los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, era Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y el este, controlado por la Unión Soviética, que fue como se repartieron el botín. A fin de cuentas, lo mencionábamos ahorita al principio del programa, que esa división entre Alemania del Oeste y Alemania del Este ya existía y se dio al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ganan la guerra, pues se dividen el botín, y ahí estaba todo muy amable. Entonces la Unión Soviética tuvo su sector, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, aunque Francia entró un poco después, pues cada uno se iba a tener hasta cierto punto en partes iguales el terreno alemán. Alemania, además, un país muy golpeado en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial, y siempre con una moral hasta cierto punto baja después de las guerras, que realmente, si nos ponemos a reflexionar, es lo que fue como un terreno muy fértil para que se gestaran determinadas condiciones sociales y que un Hitler pudiera llegar con esa propuesta de poderío, ¿no? De supremacía, le volvió a dar al alemán ese ego que tenía en el suelo. Y al término de la Segunda Guerra Mundial les vuelve a quedar en el suelo, ¿no? Y sin embargo es un país que tiene una capacidad de recuperación impresionante. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividen así Alemania, y esa división está implícita. El este soviético y los otros tres con sus respectivos sectores. Pero de repente a la Unión Soviética ya no le empezó a parecer esto, como que empezó a no gustarle y empezó a intentar quitar hasta cierto punto de Alemania a lo que eran los otros tres aliados. Y ahí es cuando empezó el rumor de que iban a dividir de una manera física, que además extra hipócritas, porque lo negaron, 2 meses antes lo negaron en una conferencia de prensa, como lo leímos al principio del programa, dijeron, no, nadie está hablando de un muro, nadie. Nadie. Y 2 meses después, la realidad es que ya lo habían aceptado. Rusia ya lo había aceptado. Lo que era la GDR, que siempre los términos son un poquito confusos, porque la GDR era el gobierno del este de Alemania, es decir, controlado por la Unión Soviética, pero era la República Democrática Alemana, que se le conoce también como el este de Alemania. Y les digo que es un poquito contradictorio porque de repente uno se pone a pensar, República Democrática Alemana del Este, Democrática Alemana, y eran comunistas. Pero también, si uno se pone a reflexionar, el partido de Hitler, el Partido Nacional Socialista, y odiaban el socialismo. De hecho, odiaban el comunismo. Y así se. Entonces, de repente hay ciertas contradicciones que uno de repente se pierde. Pero la GDR, a fin de cuentas, era el gobierno del este, el gobierno comunista, el gobierno controlado por la Unión Soviética. Entonces, fue construido por este gobierno que de repente empezaron a ver que de unos años para acá la migración hacia el oeste estaba siendo desmesurada. Entonces, querían controlar el que más gente del este se fuera al oeste. Él estaba a nivel económico, pierdes mucho, a nivel fuerza política, pierdes muchísimo. De hecho, los aliados que controlaban el oeste de Alemania también decían, no, a ver, aguanten, aunque daban refugio y podían pasar con, o sea, sí podían pasar con los papeles correspondientes. Había mucho refugiado que escapaba, aunque todavía no tuvieran ese bloqueo, que se iba a vivir del este al oeste. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Unión Soviética? Dijo, no, no se van a seguir yendo. Entonces, vamos a construir un muro. Y fue cuando ese amanecer pusieron primero una barda de alambre, lógicamente no se había dado la construcción, y empezaron a construirlo. Y los mismos trabajadores que vivían en el este empezaron a levantar el muro. Entonces empezaron a levantar su propia prisión, ¿no? Hay quien, comentarios que igual vamos a platicar más adentrados en el programa, que nos decían que, bueno, muros, que por qué se le hacía tanta faramalla al muro de Berlín, cuando en realidad tenemos muros como puede ser el de la frontera Estados Unidos-México. Me resulta un poco curioso que lo comparen, porque en realidad, uno, el muro es construido por Estados Unidos, es para que el mexicano no pase y para que el mexicano ilegal, George, Mike, yo, si tenemos el pasaporte, vamos a pasar a Estados Unidos. O sea, hay ahí la gran diferencia. Si tienes los papeles, pasas. Del este al oeste de Alemania, no pasas. Hubo casos, pero eran extra contados. Sí hubo quien obtuvo permisos para irse a vivir, pero eran extra contados. Es como la situación de Cuba con Estados Unidos durante tantos años, ¿no? No es de que dijeran, ahí saco mi papel y ya me puedo ir a Estados Unidos. No, literalmente no sales. Entonces no hay comparación, porque aquí, y bueno, también nos decían que se mataban a muchos mexicanos, ¿no? Pero aquí es el alemán, claro, controlado por Rusia, el que no dejaba salir al alemán. Entonces, como que ahí sí no hay que confundirnos en los enfoques. Y no que quiere decir que uno sea mejor o uno sea peor. Es una barbarie lo que se hace en la frontera. Pero ahí es una cuestión de defensa de territorio que quizá hemos permitido que siga sucediendo. Pero aquí era literalmente, tú no sales. Es como si de repente a los del norte, de Satélite, Lomas Verdes, Atizapán, les dicen, tú ya no vas para Reforma y no puedes salir. Y si te escapas, te mato. Porque realmente era la instrucción era matar si alguien se acercaba al muro, y vamos a ver la serie de bloqueos que había. Y hubo muchos intentos de fuga. Claro, quizá algunos muy románticos y demás, no, pero sí hubo, y nosotros que afortunadamente hemos podido convivir con gente del este, desde un Rammstein hasta un Subway to Sally, algunos de ellos, hasta un In Extremo. Cuando te cuentan tan de viva voz esas experiencias, es cuando uno se da cuenta que no es una leyenda exagerada, sino que sí hubo un control desmedido por parte de la facción comunista soviética de evitar que sus ciudadanos salieran, porque si no se les iba el poder de las manos, ¿no? Con la bandera, los vamos a proteger de los fascistas del este, del capitalismo desmedido del oeste. Vamos a escuchar algo de un grupo que es del oeste, no es del este, pero también de los más queridos en Alemania. La canción se llama Back Off y claro está, es Umf. Wach auf, du bist mitten im Spiel. Du bist Hexen, el libro negro. Reactor. Reactor. Reactor. Hexen, el libro negro. El libro negro. La ilustración surrealista de la subcultura obscura. Conducido por Clausen Hernández. Conducido por Clausen Hernández. Jueves 10 de la noche. Por Reactor 105. Maravillosos Haggard de Final Victory, también de Alemania. Que en este programa es un poquito una especie de pleonasmo decir que vamos a tener un programa de pura banda alemana, porque quizá el 70% de música que generalmente pasa es alemana, porque son los mayores productores de todos los géneros, y por eso el día de hoy no únicamente escogimos militar, industrial, sino escogimos una gama muy distinta de sonidos y de tonos alemanes, porque hoy por hoy Alemania, o ya de varios años para acá, ha sido el país que está a la vanguardia de lo que es la evolución de la escena obscura, mezclando lo que es el metal, mezclando lo que es el electro, lo que es el dark wave, lo que son, bueno, infinidad de géneros que se han mezclado en la escena obscura. Y también importantísimo dentro del metal, el país en donde se lleva a cabo el Wacken, y que en enero, bueno, más bien en julio, agosto, en verano, se da una cantidad de festivales que reúnen entre 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 personas, dependiendo de los carteles y también del género, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que intentamos hacer fue seleccionar distintos tonos, sobre todo de la escena alemana, no únicamente los industriales, que serían como los más obvios para este tipo de temática. Comentarios, váyanoslos posteando, ¿eh? Casi en la segunda hora del programa intentaremos darle mucha prioridad a lo que son sus comentarios, porque, como mencionamos al principio del programa, siempre hay esa polémica y siempre hay esa discusión, ¿no? Si ustedes platican con alguien de Alemania, generalmente van a encontrar a quien estaba hasta cierto punto, no a favor, sino añorando la situación que tenían quizá en el este, ¿no? En el este, ¿por qué? Porque había comida segura, había escuela segura, había trabajo seguro, que es hasta cierto punto y entre comillas lo que te puede garantizar vivir bajo un régimen comunista. Y en el oeste estaba la parte que muchos del este añoraban, ¿no? Es la libertad, es de trabajar en lo que tú quieras, es ser libre de ir a donde tú quieras, de salir de tu país, de tener ciertas oportunidades para escuchar lo que quieras, para leer lo que quieras. En el este estaban completamente controlados. Todo, toda correspondencia, de hecho, que circulaba del oeste hacia el este era checada. Era vigilada muy de cerca. También se seleccionaba a lo que te tenías que dedicar, ¿no? Por ahí ahorita nos estaban poniendo un comentario que Richard Kruspe de Rammstein fue uno de los que se escapó, y los que escapó del muro. Y no me acordaba de esa anécdota, y sí es cierto, nos las contó. Y también gente como músicos como In Extremo vivieron en el este, entonces muy de cerca. Bueno, los mismos de Rammstein también nos contaban esas anécdotas que era, y que tenían a muchos conocidos que intentaron fugarse. De hecho, existe un museo chiquito que se llama Checkpoint Charlie, porque era la ubicación en donde estaba uno de los puntos de chequeos más famosos. Seguramente han visto una foto que es de un letrero que dice "You are leaving the American sector", que estás dejando el sector americano y estás por entrar al sector ruso, y después viene en francés y después viene en ruso. De hecho, nosotros tenemos en la puerta de nuestro departamento, tenemos justamente esa plaquita, ¿no? Que nos las trajimos de allá, que estás dejando. Porque siempre es contradictorio. Uno es como la gente del este añoraba muchas posibilidades. Y claro, que pensar en un régimen que te prohíbe leer determinadas cosas, escuchar, que te prohíbe reunirte. Hemos leído aquí en este programa sobre todo cuando hemos hablado del Wave Gothic Treffen, de un festival muy importante que se hace en Leipzig, que era del este, el comunicado que dieron en uno de sus festivales, y hacían una especie de semblanza de cómo se había transformado la música y también las reuniones, porque en Alemania del Este, en Berlín del Este y en toda Alemania del Este, reunirse más de 10 personas ya era conspiración. Entonces lo disolvían inmediatamente. Entonces, que poco a poco estos festivales también fueron alentando a la gente, una vez que ya se acabó el muro. Imagínense, creces con miedo, ¿no? Creces con ese miedo a que todo te lo están controlando. Entonces, lógicamente, esa parte quizás sea de las más dramáticas y de las más tristes en función de la libertad humana. Y por otro lado, si tratamos de ser un poquito positivos de ese tipo de sistemas, es que la parte del este conservó hasta cierto punto determinada humanidad. Uno puede diferenciar cuando un alemán es del este y cuando uno es del oeste. Y si alguna vez, o ya han tenido la oportunidad de ir a Alemania, y si alguna vez la tienen, la zona del este es maravillosa. Es maravillosa. Tiene ese encanto histórico que quizá la parte del oeste, pues uno lo ve más, pues, más habitual, ¿no? Más de, bueno, Estados Unidos, quizá Inglaterra y demás. Pero la parte del este quizá también generó a determinadas personas que aprendieron a vivir un poco más humanamente, porque aprendieron a tener menos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, quizá como un país del tercer mundo, y quizá a veces por eso nos relacionamos tanto con determinados países del este, porque fueron más sencillos, fueron quizá menos arrogantes. Y esa sería como la parte bondadosa del este, a pesar de que, lógicamente, a nadie le gusta pensar que te controlaban todo o que si tratabas de salir, pues te iban a meter un tiro, ¿no? Ahorita les vamos a dar las cifras del muro, tanto cómo estaba dividida como cómo estaba custodiada. Y digo, vivir así también seguramente era una pesadilla, ¿no? En balde la gente trató de escapar en coches. Les decía que existe un museo en donde estaba uno de los puntos principales, en Checkpoint Charlie, y así se llama, Checkpoint Charlie, que está en Friedrichstrasse, en la parte como si aquí fuera el centro, como la parte antigua, la parte de una carga cultural muy fuerte de Berlín. Y ahí hay un museíto. Entonces uno puede ver, por ejemplo, el coche, una reproducción de un coche, cómo trataban de escapar en un coche. Entonces uno ve que estaban escondidos determinados compartimentos en donde se metía un niño, por ejemplo, debajo del asiento del coche. Entonces si lograban, porque tenían algún tipo de permisos que se daban muy de vez en cuando, especial para cruzar, y ahí se escondían, o muchos hicieron como túneles subterráneos, otros lo trataron de hacer por globo, otros a la viva México y vamos a correr, y pues, no, los alcanzaba el tiro o les explotaba una bomba, porque había un campo minado entre, porque no era un muro, en realidad era el muro y varias secciones para evitar que se escaparan. Ahorita les vamos a decir cómo estaba justamente dividido esa parte. Hablando del rey del Roma, y ya que los mencionábamos hace rato, el grupo se llama Subway to Sally de Potsdam, que Potsdam pertenecía a la parte este. La canción se llama Mein Selbrent y es Subway to Sally. We'll be right back. Mein Celebrant de Potsdam, cerquita de Berlín. El grupo se llama Subway to Sally. Rápidamente, algunas cifras del muro. El muro de Berlín tuvo 155 kilómetros de largo. Tuvo 655 torres de control, es decir, eran esas torres en donde estaban vigilando justamente que nadie se acercara, de hecho, al muro. Estuvo custodiada por 14.000 guardias y un aproximado en su época más fuerte de 1.000 perros en servicio, porque también eran perros entrenados para atacar. Sí, de hecho, hay algunos que los tenían encadenados en una parte, en las divisiones que tenía el muro y en toda la estructura, a fin de cuentas, que se construyó como si fueran una especie de barrera tras barrera y tras barrera, para que si primero lograban esquivar una o saltar una, a la siguiente ya no pudieran, y en una de ellas había perros. Hubo en los primeros años tan solo 1.693 disparos de los guardias, es decir, de gente que estaba tratando de saltar el muro, de escaparse. Disparo era la orden, ¿no? Y 456 marcas de balas en el oeste fue lo que quedó registrado. Fueron 3.221 personas las que fueron arrestadas cerca del muro, porque también los primeros años era cuando se animaban, pero pues después ya no, porque a fin de cuentas sí hubo muchos muertos. En el muro fueron 239 muertos en fuga en los primeros años. Claro, estas son las cifras oficiales, porque hasta muchos años después de que se derribó el muro, la Unión Soviética negó que tuviera, que le hubiera dado órdenes a sus soldados de disparar. Decía, no, nadie les disparaba. No está, y de hecho, derribaron tanto iglesias, cementerios, casas que estaban cerca de esa serie de barreras que se pusieron en el muro. Las derribaron para que tuvieran como tiro libre, porque si no iba a ser muy difícil. Entonces, hubo iglesias, pero bueno, que con quizá una historia impresionante, que no les importó y las tiraron. Casas que estaban, o edificios que estaban junto ahí, también los derribaron. Y todo para tener tiro libre y que pudieran matar. Luego, hubo 5.043 fugas del este hacia el oeste con éxito. O sea, sí hubo 5.043 personas que pudieron fugarse. Entre estas eran 574 soldados, porque hay muchos soldados que también desertaba, que ya no quería estar ahí. Para 1963, es decir, 2 años después de que ya había empezado toda la construcción y que empezaron a hacer distintas barreras para evitar que se fugaran, se dieron cuenta que era buena idea instalar minas. Entonces, una de las divisiones estaba el muro y luego seguían, por ejemplo, un terreno en donde se plantaron minas para que si alguien lograba correr hasta ahí, pues explotara. Entonces, se enterraron 4.526 minas tipo PCMS-2, que seguro aquellos que le saben a las minas, sabrán cuál es, y 207.516 tipo PMD-6. ¿Qué más da el tipo de mino que sea? Son muchísimas minas las que se enterraron, ¿no? Y en 1971, porque justamente se daban cuenta que seguían teniendo determinadas fugas, se instalaron armas automáticas, es decir, que se disparaban solas con el movimiento. Que hubo muchos ejemplos muy grotescos de personas que ni se querían escapar y que tenía el sensor, captaba cierto movimiento y que los mató. Entonces también eran como métodos de barbarie, ¿no? Y una de las cosas que siempre nos ha dado un poco de ansia, y sobre todo las personas que vivían en el este, las vías de tren, por ejemplo, del metro, hubo muchas estaciones que se cerraron, pero se cerraron para el este, porque no era práctico para el oeste que el metro ya no pasara por ahí. Y también la Unión Soviética recibía dinero de parte del oeste para que sus trenes pudieran seguir transitando por debajo, por el metro, ¿no? Es como si de repente, no sé, el metro Toreo, su línea iba cruza por una parte que supuestamente es del este, pues solo los del oeste podían seguir cruzándolo, pero todas las entradas que estaban en el este estaban cerradas y custodiadas. Entonces parecían estaciones fantasma, ¿no? No había nadie. El metro iba pasando, como hasta bajaba la velocidad, es lo que cuentan. Y la gente que vivía en el este podía oír cómo estaban cruzando, ¿no? Entonces, de repente esa parte psicológica de pensar que el metro que está pasando bajo tu casa, la vía, es de gente libre, creo que psicológicamente ha de haber sido algo, pues, un poco frustrante, ¿no? Waiting for the morning train, y son los maravillosos Element of Crime. Hexen, el libro negro. Sintoniza XHOF Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Reactor. México, Distrito Federal. Reactor. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. INER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Reactor 105. Las sombras caen para dar un paseo a través del caos de un mundo en decadencia. A veces lleno de angustia, a veces delirante.

Megahertz, claro está. Y la canción se llama Heuchler. Por ahí, como les comentábamos, ya en esta segunda parte, vamos a seguir platicando de varias cosas, pero ya en quizá la última media, ahorita vamos a leer algunos de sus comentarios. Los pueden mandar al Twitter, @Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, al Facebook, si quieren explayarse, que es /Clausen.Hernández, nada más le tienen que dar I like, la página www.clausen.org. Lógicamente, siempre va a haber polémica, por ahí dicen que es ridículo compararlo con el muro de México y Estados Unidos. Concuerdo, creo que completamente distintas cosas. Claro, es un muro, pero las situaciones son completamente distintas. Y también por ahí seguramente aquellos que son pro comunismo, pues se sentirán ofendidos con algunas cosas. Estamos tratando de dar el panorama general. Afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de, ¿qué les gusta? Estar 20, 25 veces en Alemania y de convivir con personas que quizás sus papás o ellos muy chicos lo vivieron en carne propia, convivir con personas del este y con personas del oeste. Creo que mucha de la información no te llega únicamente de los libros, sino que te llega justamente de las personas que lo vivieron en carne propia, ¿no? Entonces, en ideologías, lógicamente, nunca vamos a estar todos de acuerdo. Habrá quien es pro comunista, habrá quien está completamente en contra del comunismo. Si a nosotros en particular nos preguntan cuál es nuestra posición, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, lógico, el siempre va a haber ese tipo de polémica. En el mismo Alemania lo hay, y sobre todo personas muy grandes que tenían asegurada la vida y como que no lograron encajar mucho en esta parte cuando se abrió Alemania, cuando se derribó el muro. De repente se encontraron en un mundo que les era completamente ajeno, cuando les habían dado, a fin de cuentas, lo básico, si ustedes quieren, pero los medios para vivir, no quiero decir sin esfuerzo, porque podría parecer un poquito peyorativo y no va por ahí el asunto, pero sí, a fin de cuentas, tener asegurado una forma de vida, tener asegurada una casa, tener asegurada comida, tener asegurada educación, que por ahí nos llamaba la atención cuando nos decían que bueno, tenían mucho mejor educación que quizá en el oeste. Pero sabemos que no todo es nada más la educación, sino cómo sabes aplicar esa educación. Entonces, de repente, quizá de las cosas más injustas era eso, que había un porcentaje de la población que no estaba preparada al 100% para aprender a luchar como se lucha en el mundo occidental. Dejemos si es bueno o es malo, es distinto. Es, a fin de cuentas, no habían crecido aprendiendo a vivir en ese mundo. Entonces, de ahí vino justamente toda esa ese conflicto que hasta la fecha existe, ¿no? Ahí, eso sí lo recuerdo muy bien, la primera vez que fui para allá, el tour manager de Rammstein nos llevó a dar, como íbamos en coche, y me llevó por esta especie de guetos, esta especie de bloques y bloques y bloques. Y me contaba que uno, la gente mayor era la que se aferraba a decir no está bien que esto esté sucediendo, hubiéramos preferido seguir en la comodidad en que estábamos, pero quizá porque también ya sus opciones de enfrentarse a ese nuevo mundo pues ya eran mucho menores. Quizá personas de 60, 70 años decían, ¿quién me va a dar trabajo? ¿No? Sí, y ahora ya no voy a tener lo que antes tenía. Es perfectamente entendible, ¿no? Es una incorporación que a veces es muy difícil. No nos vayamos más allá. Veamos la situación de Grecia. Quizá Grecia nunca estuvo preparada para entrar a lo que era la economía del euro, ¿no? Checoslovaquia se fue para atrás porque no podía y no lo hicieron cuando estaban preparándose para entrar a la comunidad europea y sufrían y lo vimos en carne propia. Decían, es que nuestra economía no da para equipararnos, y fue para atrás, y hoy por hoy no son parte de la comunidad europea, no, como tal, económicamente, teniendo el euro. Ese caso fue un poquito similar a fin de cuentas cuando se incorporó el este con el oeste. No es tan, a veces es difícil ese tipo de incorporaciones, ¿no? En esa ocasión les menciono que nos llevaron a dar una vuelta y veíamos esos bloques y decía, uno es la gente grande o dos... mucho joven que se está volviendo hasta cierto punto extremista y que también es uno de las de los terrenos fértiles para lo que hoy conocemos que sí existe, que es una especie de resurgimiento del nazismo, el neonazismo, porque a fin de cuentas es gente que tiene tanto tiempo libre, que no tiene otra cosa que hacer, que no se ha podido incorporar de una manera exitosa a esa parte, teniendo la educación que tuvieran, no están igualmente preparados. No digo que todos, vuelvo a lo mismo, pero nos decía que entre ese tipo de juventud era donde se generaba más extremismo, porque odiaban esa parte de decir, parecemos extraños, los otros son los extraños, cuando también aquí empieza un poquito la contradicción. El gobierno de Hitler odiaba el comunismo, lo odiaba, lo detestaba, y de repente ves estos sectores que empiezan a volverse extremistas y hasta cierto punto tomar determinadas ideas y que viene indirectamente de no haberse podido incorporar al mundo del oeste. Entonces, bueno, siempre va a haber esa polémica. Aquí no estamos tratando ni de tirarle al comunismo ni de tirarle a la democracia. Creo que esas son otro tipo de discusiones y a fin de cuentas ahorita no voy a contar mi opinión, ¿no? Vamos a escuchar una canción más y ahorita les decimos justamente cómo estaba dividido el muro, toda la serie de barreras que pusieron para matar a quien se atreviera a cruzar el muro e ir al oeste. Por ahí también ya nos están mandando algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, foto de la abuela que no se pudo reencontrar hasta 29 años después porque quedó de un lado y la pareja quedó del otro. Y así era, ¿eh? De repente había calles en donde había edificios que la entrada era del este y la parte trasera era del oeste. Entonces, pues empezaron a bloquear porque mucha gente trataba de saltarse de las ventanas para poder llegar al oeste, aunque el edificio tenía esas dos partes, una en el oeste y otra en el este. No podía faltar un grupo más que evidente y representativo de lo que es la cultura alemana, su deconstrucción y su construcción, Einstürzen, de Neue Bauten. Just far too high for the end. The Interim Lovers, siempre experimentando, el grupo se llama Einstürzende Neue Bauten, siempre con esa filosofía de para poder construir, primero hay que destruir. Aquí vamos al revés, más bien primero se construyó el muro y ahora hay que destruirlo, porque sigue, ¿eh? Como los decíamos, y creo que por ahí nos estaban poniendo un comentario así, que a fin de cuentas quien va a Alemania y se da cuenta de esa división todavía invisible, ¿no? A los del oeste les dicen Nazis, que y siempre se dice que tienen esa actitud de sabelotodo, ¿no? Esa parte capitalista de arrogancia. Y por otro lado, a los del este, que les dicen Vesis, que es que crecieron en la parte comunista, los del oeste dicen que son unos dramáticos, que siempre se ponen casi casi de llorones. Entonces sí hay esa, y uno se da cuenta, ¿no? Nosotros la primera vez que fuimos a Alemania, ya que tendría, yo creo que unos 10, 11 años de que habían derribado el muro, y todavía nos tocó un Berlín en construcción, veíamos muchas grúas, muchísimas grúas, y pasa el tiempo y sigues notando esa diferencia. Como les decía hace ratito, el este sí tiene ese encanto, de repente se nos figuraba estar, por ejemplo, en Tlatelolco, ¿no? Ese encanto medio melancólico, medio sencillo. El oeste de repente como que te pierdes y ahí ya, y es de una calle a otra, es una calle a otra, pero siempre cuando hay personas que nos dicen, ves, la primera vez que voy a ir a Alemania, a Berlín, qué museos voy, qué esto, claro que hay cosas maravillosas, pero lo que nosotros siempre les recomendamos es que caminen, que se suben al metro. Creo que uno respira esa historia, y convivir con su gente puedes percibir mucho más lo que hoy por hoy siguen pensando de esa división, ¿no? Y mucho de esos comentarios que por muchos años hemos tenido al convivir con ellos, es que justamente tratas de ver cuál es el sentimiento general, ¿no? Y la estructura del muro, bueno, era una barbarie, ¿no? Les voy a ir diciendo cómo estaba dividido. Primero estaba la pared, el muro tal cual, y una alambrada de 3 a 4 metros de altura, más o menos eso era lo que medía. Después había un sector que le llaman la hierba de Stalin, que era como acero, pero con muchos pinchos, como cosas puntiagudas que estaban plantados en el suelo. Después venía la sección de una malla de alambre de 2 metros de altura. Después venía una parte en donde había un cableado con una alarma acústica u óptica. Después venía una alambrada de púas. Después venían unos búnkers, que era donde también podían estar determinados soldados, determinados oficiales y demás, como para ir cuidando cada una de las partes del muro, ¿no? Posteriormente venían los perros guardianes, que estaban atados con correa, les dejaban uno porque si alguien pasaba por ahí, era fácilmente alcanzable por el perro, ¿no? Después venía la arena minada, para que justamente, quien se tratara de fugar, tanto dejara sus huellas como pues igual le tocaba una mina, ¿no? Después venía una zanja antivehículos de 3 a 5 metros de profundidad. Entonces, si tú habías logrado pasar todas las vallas, pues ahí el coche va para abajo. Tenía 3 o 4 metros de 5 metros de profundidad. Después venía una carretera asfaltada que estaba patrullada por guardias, y ahí había iluminación con farolas y demás, pero era constantemente patrullada. Después venía una valla eléctrica equipada con una alarma acústica u óptica. Después una franja abierta de tierra. Después venía un muro de hormigón, y lo que dicen era capaz de resistir el impacto de vehículos pesados. Entonces, ahí con lo último que se topaban era con un muro de hormigón, que si el coche había logrado pasar la zanja, las minas, las púas, los perros, todo, pues iba a estrellar ahí y ya no iba a pasar. Todo eso era la zona que comprendía las distintas barreras del muro para evitar que se fugaran. Perdón, seas capitalista, seas comunista, seas lo que quieras. Si alguien pone tanto para matarte, para que no te salgas, es que algo forzosamente no. Y ahí sí me veo muy poco objetiva. Pero yo no pienso que algo así esté bien. Si estás en un lugar es por convicción. Claro, si te tocó nacer aquí y no te dan tus papeles, pues no te vas a poder ir a Estados Unidos, salvo con el riesgo de... Pero que tengas prohibido salir, que realmente ni siquiera tengas la opción de decidir, ¿puedo tramitar mis papeles? Algo forzosamente debe estar mal. Lo que vamos a escuchar es de Dire of Dreams. La canción se llama Undividable. De Alemania. Dire of Dreams. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Esto es. Punto 7. Reactor. El arte negro. Los monstruos de la razón. La ensoñación macabra. El gabinete atroz. El martillo de brujas. El susurro en las tinieblas. Hexen, el libro negro. Y lógicamente no podían faltar los consentidos. Anwan Steine und Steine. Y nos están pidiendo muchísimos grupos alemanes. De hecho, hicimos una lista como de los primeros que nos venían a la mente para ver, para tratar de equilibrar el programa y que no únicamente fuera electro, sino que representara. Sabemos que quizá hay personas que habitualmente no nos acompañan, que quizá el día de hoy nos están escuchando. Entonces, queríamos dar una muestra un poquito más amplia de lo que es el sonido alemán y no únicamente tener como referencia, por ejemplo, a Rammstein, que claro, es una de las pilares de años para acá, a nivel ya masivo y a nivel conocimiento de lo que es la música alemana. Y claro, sin entrar en los terrenos pop, que también ese ya es otra, es otro rubro que Alemania también ha tenido representaciones muy importantes, pero que quizá no es de nuestra esfera, ¿no? Anguan, suavecito, siempre bonito, lógico, no podía faltar, ¿no? Pero nos están pidiendo muchísimos. Vamos a tratar de leer algunos de los comentarios que fueron posteando, no únicamente ahorita a lo largo del programa, sino pues de días atrás. Me imagino que Luis Colin acá debe de vivir en Alemania por el comentario que dice: en Berlín sigue habiendo no solo un muro, sino muchos más. A pesar de la caída, la gente sigue haciendo referencia, tal como tú eres Ozzy del este, lo que mencionábamos hace ratito, o Bessy del oeste, muchas bromas despectivas hacia los Ozzys. Existe una segregación y discriminación hacia las comunidades de inmigrantes. Aún hijos de estos inmigrantes, siendo ya alemanes, nunca son reconocidos como tal. En los barrios no se mezcla la gente, alemanes con alemanes, inmigrantes turcos con inmigrantes turcos, que Alemania lo que tiene es una afluencia de turcos muy, muy fuerte, y en particular Berlín. Dice, dentro de una gran ciudad como Berlín existen micro ciudades. Sigue habiendo un fuerte racismo, aunque oficialmente no se habla de ello. A pesar de todo eso, Berlín es como una isla separada de Alemania, en donde se vive muy bien y se respira un ambiente de libertad. Cuando la gente me pregunta que si vivo en Alemania, yo les contesto, no, vivo en Berlín. Que bueno, es de una persona que seguramente está allá y que sí, efectivamente, pero creo que también es una problemática que viene de años atrás, no únicamente en Alemania. Quizá Alemania, todo mundo le pone la lupa, porque sabemos la historia. Entonces, lógicamente, quizás si hablamos de racismo, si hablamos de segregación, es obvio por la historia que tiene que la mayoría de gente inmediatamente va a decir, ah, no, es que es... Pero tan solo no nos vayamos más lejos. México, ¿no es racista México? Estados Unidos e Inglaterra se han liberado, ¿no? Estados Unidos se ha liberado de esa lupa mundial, cuando quizá es uno de los países más racistas que puede haber, ¿no? Y que también tiene una historia desde el Ku Klux Klan. De repente, a veces, por eso nos gusta retomar a veces muchos puntos de historia. Y claro, todo lo complementamos. No quiere decir que sepamos básicamente cada uno de los puntos. Habrá especialistas maravillosos que se saben el derecho y el revés de toda la situación política, económica y demás que genera todo este tipo de movimientos, porque en ocasiones la masa, el pueblo, el rebaño, se va con la primera impresión, tanto positivo como negativo, ¿no? Tanto como el que es racista como el que no es racista. Cuando en realidad mucho de todo este tipo de movimientos, el verdadero y el principal punto es económico, muchas veces ni siquiera es nada más la parte política, sino que muchas de estas situaciones son debido a un factor económico, que fue por lo que construyeron el muro. No era nada más, digo, eso es más que estudiado, más que, a fin de cuentas, la Unión Soviética tampoco ya no podía mantener más ese régimen de decir, sigo conservando esa parte, y por eso tuvo que abrirse. Por eso tuvo que abrirse también. Qué bueno que únicamente fuera por la incorporación mundial y demás, ¿no? Pero siempre va a haber otro tipo de pues motivos. Mucho de la nueva dureza alemana, supongo que era para lo que íbamos a poner el día de hoy. Dice, y después del pueblo teutón, cual Fénix resurgió para ser la gran potencia global que ahora conocemos. Lo que sí es impresionante es la capacidad de recuperación de Alemania, con sus altas y sus bajas, pero después de como les ha ido en cada una de las guerras, después de una situación dividida que como país a fin de cuentas no fortalece, pues sí, tienen una capacidad de recuperación impresionante. Dice, muro de piedra, fría cortina de acero, no solo dividió a un pueblo, dividió al mundo entero. Dice, es increíble cómo cada nación destruye sus garantías de Estado solo por un poder militar, económico o gubernamental. El fascismo se hacía presente, pero marca una historia de denigración al alma. Cayó el muro, pero no cae la paz. Gloria a Alemania. Ahorita vamos a seguir leyendo algunos comentarios porque parece mentira. 2 horas, pues es un poco imposible de tanto platicar como de ponerles toda la música que quisiéramos. Un día enterito de música alemana sí la armábamos fácilmente, ¿eh? Se tuvieron que quedar muchos fuera, pero muchos. Hace mucho que no desfilaba Neurotic Fish y esto que se llama They're Coming to Take Me Away. And now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men with their clean white coats. And they're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men with their clean white coats. And they're coming to take me away, haha. You thought it was a joke and so you laughed when I have said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed, I heard you laughed. You laughed, you laughed and laughed and then you left. But now you know I'm utterly mad. Take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men with their clean white coats. And they're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the happy home with trees and flowers and chipping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away, haha. Your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds? Huh? Well, you just wait, they find you yet, and when they do, they put you in the ASPCA, you mangy mutt! They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men with their clean white coats, and they're coming to take me away, haha! They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho. To the happy home with trees and flowers and chipping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. They're coming to take me away. They're coming to take me away, de lo más durito que tiene este grupo, porque en otras canciones se suaviza demasiado, Neurotic Fish, y por acá dice, grandes recuerdos se hicieron presentes, hasta me levanté a bailar, con la de Anwan, cómo no. Dice, Berlín es una capital que se renueva cada día, además que hay el mejor kebab que he comido. Dice que este programa se vaya a streaming en la página, por favor, vale la pena volver a escucharlo. Sí se está grabando, ¿no, George? Sí se está grabando, dices, esperamos. Entonces, el lunes lo subimos. Por ahí también nos decían que si se podía escuchar posteriormente, porque hay quien no pudo llegar a escucharlo completo. Sí, generalmente vamos escogiendo algunos programas para subirlos a la página, a clausen.org, y siempre avisamos por Facebook y por Twitter cuando ya están arriba. Ahorita, lógicamente, sí lo estamos grabando para quien lo quiere escuchar con calma. De repente hay muchos datos. Siempre nos gustaría poder desarrollar un temático con el tiempo suficiente, pero desgraciadamente concretar todo en 2 horas, hay veces que optamos por mejor leer, para no redundar tanto en el punto, pero también hay determinadas situaciones que creo a veces es importante más bien comentarlas, ¿no? No tan leídas, sino un poquito más comentadas, aunque nosotros nos hubiéramos seguido toda la madrugada, y no acabábamos aún así, ni poniendo todos los grupos, ni platicando todo lo que podríamos platicar de una situación, y además entrar en debate, ¿no? Porque por acá hay ya quien se ha enojado conmigo, ¿no? Casi, casi. Fascista, imperialista, yanqui. Se creyó todo. No, no me creí todo lo de Estados Unidos porque no crean que soy muy fan de Estados Unidos, pero tampoco me creo todo lo del comunismo, ¿no? Entonces, dice, siempre me pregunté por qué nunca se vio el muro. Y fíjense, qué curioso, perdón que interrumpe así, pero mis mejores amigos alemanes siempre han sido del este. Porque vuelvo a lo mismo, tienen, es otra, independientemente de lo que pudieron sufrir, de lo que pudieron, si uno lo considera bueno o malo, si uno piensa que sí te cortan la libertad o que no te cortan, independientemente de eso, hay cierto calor, sobre todo en la gente del este de Alemania. Y claro, también tengo grandes amigos y también seguramente muchos de los que nos escuchan dicen es que también conozco a gente del oeste, que es maravillosa. Sí, nosotros también, ¿no? Pero sí hay algo, hay un clic distinto con la gente del este. Dice, siempre me pregunté por qué nunca se vio el muro como una consecuencia de apoyar a Hitler. Después de todo, Rusia puso los muertos. Y nos pusimos a reflexionar sobre este comentario. Ahí va de nuevo. Siempre me pregunté, lo dice Bob, siempre me pregunté por qué nunca se vio el muro como una consecuencia de apoyar a Hitler. Después de todo, Rusia puso los muertos. Que me imagino el significado que está teniendo este tuit es como si Rusia, ¿por qué no se le vio como un castigo que Rusia le puso al pueblo alemán? Porque en su momento apoyó a Hitler. Entonces, en la parte que le correspondía, porque a fin de cuentas no era todo, no se le quedó todo Alemania a Rusia, pues fue como una especie de decir, pues ahora ¿para qué los apoyan? Porque yo tuve muchos muertos por esa guerra de a un gobernante que ustedes apoyaron. Bueno, o sea, justamente son las opiniones que a veces uno, quizá alguien diría, no fue porque Rusia necesitaba esa parte económica y se le estaban yendo muchos al oeste, ¿no? Entonces necesitaba la fuerza laboral, necesitaba esto, necesitaba el otro. Pero son teorías interesantes, ¿no? Creo que ese es el punto reflexivo de este tipo de programas. Y por eso no únicamente nos gusta como enfatizar como cuando se derribó el muro, que quizá para lógico es un momento histórico extra importante. Pero creo que uno de los puntos de más reflexión es cuando se empieza a generar cierto momento histórico que fue determinante para la vida de muchas personas, ¿no? Y que hoy por hoy sigue teniendo determinadas consecuencias. Vamos a escuchar, no te dije cuál, ¿verdad, mi George? Ya casi nos vamos a tener que ir. A ver, entonces vamos con algo que hace mucho no hayamos puesto. La 17. Pues, ¿qué tal un Tiske Luder? Traíamos, lógicamente, a Patton Brigade, a Funker, a Exfusion. Es la 17. Ahí viene ya. Pero si les digo todas las bandas alemanas, va a faltar desde un In Extremo, un Corvus, un Tanbut, un Die Toten Hosen, un Beat, un Aspen, un Heilen, un Sopor Eternos, un Blutengel, un Love Like Blood, un Project Pitchfork, un Dasig, un Centron, un Agonois, Chandra, Dust of Basement, Innomine, Dance or Die, KMFDM, The Merry Thoughts, Atrocity, un Toten. Un Beat, un Umbra de Timago, un Ex-Mal Deutschland, un Exfusion, un Die Krups. Van a faltar muchísimos. Tiske Luder y esto que se llama Shocks. Spielzeug der Willkür. Weggedrängt mit que Luder, la canción se llama Shocks. Hace mucho que no desfilaban en Hexen. Ya se me ofendieron algunos, que ¿dónde dejo a la cremosa? Perdón, no mencioné a la cremosa, también de nacimiento alemán, aunque ya vive en Suiza. Igual, por ahí de repente hay determinadas confusiones, por ejemplo, con los austriacos, ¿no? Bueno, luego hay confusiones con otros, también por ahí usualmente confunden a Laibach con que sea alemán, no, no son alemanes. Nachtmar tampoco son alemanes, es Austria. Entonces, de repente hay confusiones, pero sí, perdón, no mencioné la Lacrimosa. Tampoco mencioné a Mono Inc. Es lo que nos gusta, que luego nos reclaman. Entonces, reclámenos. Ha llegado la hora de despedirnos. Nunca es suficiente tiempo para un tema. Pero bueno, no queríamos dejar pasar desapercibida esta fecha. Creo que son esas fechas que, independientemente de que sea un país que parece muy lejano, en particular para la escena oscura, es uno de los países más importantes. Y bueno, las consecuencias mundiales de algo como tal, de como lo que platicamos el día de hoy, creo que nadie puede estar ajeno, ¿no? Nadie puede ser ajeno, independientemente de que tengamos determinadas situaciones que no son iguales, pero que a fin de cuentas podríamos sentirnos relacionados de una u otra manera. Y siempre es bueno recordar la historia, porque quizá lo que tenemos que tener cuidado, y siempre lo hemos dicho, es de no repetirla, aunque sabemos que el humano quizá es el único que cae en el hoyo como 40,000 veces, ¿no? Entonces, tratamos de hacer este tipo de especies. Y además, cuando nos dimos cuenta que justo hoy, 13, es cuando caía el día, dijimos, tenemos que hacer un especial. Hace mucho que no hablamos, dejamos descansar mucho el tema alemán, tanto en la parte parte de Segunda Guerra Mundial, como que lo hemos dejado descansar un poco, pero de repente es bueno retomarlo. Creo que siempre va a ser como inherente a este programa, y como son muchos otros temas. Entonces, nunca es suficiente, pero bueno, estaremos posteando el playlist completo de las canciones, porque por ahí nos preguntaban, aunque lo hemos estado posteando a lo largo del programa, en http://clausen.org, yo creo que el lunes, y volvemos a lo mismo, avisamos por Twitter, @clausen, y el Facebook, clausen.hernández, para todas las personas que quizá por primera vez nos hayan escuchado, y a los que no, pues la cita es siempre los jueves a las 10 ya en punto de la noche. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, que ahora sí nos vamos juntos, George, que también ya se retira, y en cualquier momento está por acá Felipe el Demonio, que se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen, caballero de compañía Mike el día de hoy acá junto a nosotros. Que tengan un riquísimo inicio de viernes. Ahora sí pasamos al mundo de la pesadilla o del ensueño. Y lo único que nos puede quedar como reflexión es intentar que esos muros no se construyan mentalmente, porque a veces son los que más daño hacen. Nos vamos a despedir, claro, con quien teníamos que despedirnos. Rammstein, la canción se llama Seaman. Mi nombre es Clausen, y con esto decimos muy, muy buenas noches. Come in mein Boot. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht? Komm in mein Boot. Der Herbstwind hält die Segel straff.